Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Atreverse. Atreverse. Atreverse. Atreverse. Un programa de Alejandro Doria. Este jueves a las 10:30 de la noche por Canal 11 Telefe. En nosotros y en usted. Desde Buenos Aires transmite Telefe. LS84 TV, Canal 11 República.